Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que es muy correcto la presentación que haces de la organización política La Cámpora, porque sí tiene que ver con algo, digamos, nuevo, no la barriga, se puede decir relativamente nuevo, porque hemos, en los últimos días del año pasado, digamos, del 2010, empezamos a tener los primeros encuentros. Lo que sí también es necesario aclarar es que no se trata de un nucleamiento de nuevos militantes, porque en su mayoría, si bien hay jóvenes independientes que se acercan por primera vez a la actividad política, en su mayoría somos personas que nos veníamos conociendo ya desde diferentes ámbitos y que compartimos una mirada con respecto a las políticas públicas que desarrollan desde el Gobierno Nacional. Así que eso hace que sea un espacio muy rico en cuanto al nivel de debate, de discusión y de militancia. A ver, en la concepción de La Cámpora, o por lo menos en su carta de presentación, pretenden que sea un espacio donde se nuclea el peronismo, pero a sectores que de algún modo tienen diferencias con este también, ¿no? ¿Eso es posible de cumplir? ¿Tu participación en La Cámpora es, digamos, por una identificación plena con el kirchnerismo o venís desde otro ángulo pensándote cerca del curismo en un momento? Bueno, en realidad el kirchnerismo se plantea cuando Kirchner habla de cómo se forma la fuerza política que él lidera. Desde el 2003 en adelante plantea el peronismo como la columna vertebral de su fuerza, pero también articulando con otros partidos, y en Olavarría somos testigos de eso, porque en su momento articuló con un sector del radicalismo muy importante, que lo lideraba Elías Echeverri. Entonces, la fuerza, digamos, que lideró Néstor Kirchner, y hoy lo hace Cristina Fernández de Kirchner, siempre pensó al peronismo como columna vertebral de su fuerza, articulada con otras fuerzas, que tuvieron diferentes experiencias, como fue la transversalidad o la concertación plural, digo, pero siempre con la idea de que la fuerza peronista, por su arraigo popular, tenga, digamos, sea la columna vertebral de este movimiento, pero se puede articular con otras fuerzas políticas. Y en cuanto a mi procedencia que vos mencionabas, yo comencé a militar en la ciudad de Olavarría en el 2004, puntualmente conformando la Juventud para la Victoria de Olavarría y la séptima sección electoral, y teníamos una articulación política con Mario Cura, quien en ese momento era el peronismo kirchnerista de la ciudad. Bueno, nosotros desde ese espacio, y es lo que sostenemos hasta el día de hoy, siempre hacemos hincapié en seguir ideas y proyectos de país y modelos de sociedad, no dirigentes. Porque si uno sigue un dirigente, en realidad está atado al destino de una persona. Y eso nos hace muy pobres en cuanto a calidad de militantes. Digo, si uno sigue ideas, proyectos y modelos nacionales y populares como se están siguiendo hoy en Argentina y en varios países de Latinoamérica, digamos, el rumbo no es tan fácil de correrse. En esto de la transversalidad que alguna vez se planteó, así como fue lo que unió, fue después lo que desunió, ¿no? Con una transversalidad dejada de lado. En ese sentido, ustedes, los jóvenes, ¿cuál es el análisis que hacen respecto de esto? En esto, realmente, si uno se pone a analizar de cómo funcionan los movimientos políticos, sobre todo movimientos políticos nacionales, tienen en su interior las contradicciones propias de la política. Digo, las contradicciones propias de la política que traen dos elementos fundamentales en la construcción de una fuerza, que son la fuerza y la razón. Digo, uno, a medida que va avanzando, tiene como dirigente político y líder de este movimiento que fue, digamos, Néstor Kirchner, iba analizando la correlación de fuerzas y iba pensando en políticas en algún punto electorales y en otro punto políticas en cuanto a su consolidación ideológica. Y por supuesto habría acuerdos coyunturales electorales y otros acuerdos de fondo que tienen que ver más con su posición ideológica. Esto, pensado a nivel estructural y a nivel nacional, lleva a que existan contradicciones, digamos, propias de cualquier movimiento político nacional. Nosotros hoy la verdad es que estamos en una etapa de conformación. En Olavarría, con lo que tiene que ver con La Cámpora, estamos encontrando modos organizativos como una secretaría de formación dentro de La Cámpora, una secretaría de comunicación. Están surgiendo secretarías que son espacios de trabajo y de discusión en donde los compañeros que se acercan a militar están encontrando su función y su rol dentro de la organización, y la verdad es que estamos avanzando de una manera muy importante en cuanto a la discusión política. Ya en los próximos días, puntualmente en el mes de febrero, vamos a tener nuestra primera inserción territorial en la ciudad, que va a ser la campaña nacional Néstor Kirchner de solidaridad con las escuelas, y vamos a ir a hacer un trabajo solidario a 6 escuelas de la Barría. Vamos a ir a pintar escuelas, y esto es parte de una política del Ministerio de Educación de la provincia y de otras provincias también que adhirieron, que es la campaña nacional Néstor Kirchner. También, digamos, con este trabajo territorial y con la discusión que vamos teniendo, creemos que vamos a crecer cuantitativa y cualitativamente en la ciudad y en la región, y a eso apostamos, ¿no? Bien, ahora, al ser un movimiento incipiente acá en Olavarría, no sé qué vale serían las aspiraciones rumbo a este 2011, que tendrá en principio 2 elecciones, ¿no? Totalmente, tendremos una elección interna y una elección general en octubre de este año. La verdad es que nosotros no planteamos aspiraciones electorales, no, hasta ahora no son parte de las discusiones que estamos teniendo como organización. Nosotros, nuestra aspiración electoral, si se puede llamar de esa manera, es que Cristina Kirchner gane cómodamente en octubre del 2011, porque eso a nosotros nos garantiza la continuidad de un modelo económico, la continuidad de ciertas políticas públicas que nosotros reivindicamos, y la continuidad, sobre todo, de convocatorias de jóvenes y de crecimiento en la discusión política y en la formación de cuadros políticos, que eso es a lo que aspiramos en el futuro. En lo local, la verdad que no nos preocupa demasiado cómo se desarrolle el escenario. Nosotros vamos a estar acompañando a la presidenta y tratando de instalar en la ciudad los debates que creemos nosotros que son necesarios, ¿no? Como que tienen que ver con todos los avances que ha dado este gobierno. Nosotros ya empezamos, digamos, si bien la Cámpora se conformó en noviembre, diciembre del año pasado, anteriormente habíamos estado trabajando en la organización de la charla sobre la ley de medios, que a nosotros nos parece que es un avance importante que dio este gobierno. También vamos a estar organizando actividades que tienen que ver con la asignación universal por hijo. Digo, hay muchas políticas que vienen a transformar estructuralmente el espacio, digamos, de las políticas públicas en el país, que me parece que se tienen que instalar y discutir en la ciudad. Y después, aspiraciones electorales a corto plazo, la verdad es que hoy no forman parte de la agenda de la Cámpora al interior de la organización. ¿Cuánto motivó lo ocurrido el 27 de octubre a partir o desde el fallecimiento de Néstor Kirchner para fortalecer esta organización, haciéndola avanzar a distritos en los que no estaba funcionando como puede ser el nuestro? Lo que sucedió con el fallecimiento de Néstor Kirchner es que los medios de comunicación nacionales, sobre todo la televisión, no pudo ocultar un fenómeno de militancia juvenil y de apoyo popular al proyecto. Es decir, Plaza de Mayo se llenó de personas, de militantes del conurbano bonaerense y de muchos otros lugares que venían a agradecer a Néstor Kirchner y a desearle fuerza a Cristina Fernández de Kirchner. Eso, lo que en un como fenómeno social se puede llamar que se rompió una espiral del silencio, en realidad. Había muchísima gente que adhería al gobierno nacional y tenía miedo de manifestarlo públicamente. Porque en realidad manifestarse públicamente kirchnerista hace unos meses atrás era producto de un montón de defensas, quizás, de mucha gente que también está en contra de estos avances. Entonces, lo que se produce con la muerte de Néstor Kirchner, desde nuestro análisis, es desenmascarar un montón de críticas que tenía este gobierno y sacar a la luz muchos adherentes que existían, sobre todo en los sectores juveniles, que son beneficiados directamente con las políticas del gobierno nacional. Te pongo un ejemplo concreto, la política del gobierno nacional en cuanto a la educación. Nadie puede negar que es histórico que el 6% del Producto Bruto Interno sea dedicado a la educación. Y los jóvenes lo ven en el acceso que están teniendo a la universidad, a la escuela, en la asignación universal por hijo que está llevando a que crezca la matrícula día a día en las escuelas, digamos, para hablar de las escuelas de los jóvenes más pequeños. Muchos de los sectores que hoy se acercan a la Cámpora son esos sectores que quizás estaban callados, pero estaban viendo que existía una transformación en Argentina, que existía una transformación y que esa transformación estaba liderada por Néstor Kirchner. Y el fallecimiento de Néstor lo que hace es que los medios no puedan ocultar una realidad de un fenómeno nacional que estaba ocurriendo de seguimiento a un líder político popular que hacía mucho tiempo Argentina no tenía. Hoy todo ese crecimiento militante, todo ese apoyo de jóvenes, se ve en el apoyo concreto a la continuidad de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia y a la conformación de la fuerza que garantice la continuidad de un modelo económico y político, que por supuesto todavía falta muchísimo crecer y tenemos muchísimas críticas internas para hacerle, pero que es único y que la verdad es que como oposición no existe ninguna figura política que plantee una alternativa seria en Argentina también, eso hay que decirlo, ¿no? Bien, César, te agradecemos muchísimo este tiempo, entonces ya seguiremos en contacto, ya nos harán saber acerca de todas las actividades, esperando la próxima que será en febrero. Muchas gracias, ¿eh? Yo le agradezco a usted, Alicia, la oportunidad de poder comentar a toda la gente, ¿no?, a todos sus oyentes, cómo venimos avanzando como organización, y aprovecho también el espacio para invitar a todos aquellos jóvenes y no tan jóvenes que quieren participar de esta discusión que se está dando para apoyar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y para tener una continuidad en este modelo político que lideró Néstor Kirchner. Bueno, que se acerquen a la Cámpora, que ese es un espacio nuevo, con gente independiente, con gente que tiene ganas de trabajar y ponerle el cuerpo a la política y hacer de la política una actividad noble y una herramienta de transformación social, como debe ser. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.